La noche de la resurrección. Poco después, vi el sepulcro de nuestro Señor. Todo estaba silencioso alrededor. 6 soldados montaban guardia de pie o sentados. Casio estaba entre ellos. Parecía hallarse en profunda meditación y como la espera de un gran acontecimiento. Vi el sagrado cuerpo envuelto en la mortaja y rodeado de luz. Reposaba entre 2 ángeles que continuamente lo adoraban, uno a la cabeza y otro a los pies de Jesús, desde que había sido puesto en el sepulcro. Estos ángeles, por su postura y el modo de cruzar sus brazos sobre el pecho, me recordaron los querubines del Arca de la Alianza, mas no les vi las alas. Todo el Santo Sepulcro me recordaba muchas veces el Arca de la Alianza en diversas épocas de su historia. Es posible que Casio percibiera la luz y la presencia de los ángeles, pues permanecía en contemplación delante de la puerta del sepulcro como el que adora al Santísimo Sacramento. A continuación, vi el alma de nuestro Señor, acompañada de las almas de los patriarcas, entrar en el sepulcro a través de la piedra y mostrarle todas las heridas de su sagrado cuerpo. La mortaja pareció abrirse y el cuerpo apareció a sus ojos cubierto de llagas. Era como si la divinidad que habitaba en él hubiese mostrado a esas almas de un modo misterioso toda la esencia de su martirio. Me pareció que su cuerpo mortal se hacía transparente y se podía ver hasta el fondo de sus heridas. Las almas que lo acompañaban estaban sobrecogidas y llenas de tristeza y de una ardiente compasión. Enseguida tuve una misteriosa visión que no puedo explicar ni describir claramente. Me pareció que el alma de Jesús, sin estar todavía completamente unida a su cuerpo, salía del sepulcro en él y con él. Me pareció ver a los 2 ángeles en adoración a ambos extremos del sepulcro levantar el sagrado cuerpo desnudo, cubierto de heridas, e irse hacia el cielo, atravesando la piedra de la entrada. Me pareció que Jesús presentaba su cuerpo, marcado con los estigmas de la pasión, ante su Padre Celestial, sentado en un trono, en medio de los coros innumerables de ángeles posternados. En ese momento, en el sepulcro, la roca fue violentamente sacudida. 4 de los guardias habían ido a buscar algo a la ciudad, pero los 3 que habían quedado de guardia cayeron al suelo casi sin conocimiento. Lo atribuyeron a un temblor de tierra, pero Casio, que presentía que iba a ocurrir algo portentoso, estaba sobrecogido. Sin embargo, se quedó en su sitio, esperando lo que tuviera que venir. Mientras tanto, los soldados ausentes volvieron. Vi de nuevo a las santas mujeres que habían acabado de preparar sus perfumes y se habían retirado a sus celdas. Sin embargo, no se acostaron para dormir. Simplemente se recostaron sobre los cobertores enrollados. Querían ir al sepulcro antes de amanecer, porque temían a los enemigos de Jesús. Pero la Santísima Virgen, animada de un nuevo valor desde que se le había aparecido su Hijo, las tranquilizó diciéndoles que podían reposar e ir al sepulcro sin temor, porque ningún mal iba a sucederles, y entonces ellas se tranquilizaron un poco. En ese mismo instante, me pareció que una forma monstruosa, con cola de serpiente y una cabeza de dragón, salía de la tierra debajo de la peña y se levantaba contra Jesús. Creo que también tenía una cabeza humana. Vi que en la mano del resucitado ondeaba un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y le pegó 3 golpes en la cola con el palo de su bandera. Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del dragón y quedó solo la cabeza humana. Yo había visto muchas veces esta misma visión antes de la resurrección y una serpiente igual a la que estaba emboscada en la concepción de Jesús. Me recordó también la serpiente del paraíso, pero esta todavía era más horrorosa. Creo que era una alegoría de la profecía. El hijo de la mujer romperá la cabeza de la serpiente, y me pareció un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando nuestro Señor aplastó la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Jesús resplandeciente se elevó por medio de la peña, la tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron tendidos en el suelo, sin señales de dar vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco, porque había sentido el terremoto y había visto al ángel apartar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. En el mismo instante en que el ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba, vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una capa, flotaba tras él y era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podía ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de la punta de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se posternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén.